intret in conspectu tuo, Domine, gemitus competitorum, rede vicinis nostris et tuplum insinuorum, vindica sanguinem sanctorum tuorum, qui effusus es, Deus venerum gentes in litatem tuam, polorum templum sanctum tuum, possurum Jerusalem in pomorum custodia. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intret in conspectu tuo, Domine, gemitus competitorum, rede vicinis nostris in tuplum insinuorum, vindica sanguinem sanctorum tuorum, qui effusus es. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agemus sibi proter magna gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susciper peccatione nostra, qui seres ad esteram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et con spirito tuo oremus. Deus qui sanctis tuis abdonet senem datac gloriam venendin, copiosum unus gratia concludisti, da famulis tuis suorum veniam peccatorum, us santorum tuorum intercedentibus meritis, a fonibus mediantur adversativus liberari, per nomine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lettura della seconda carta dell'Apostolo San Paolo a los Corintios. Antes bien, acreditándonos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en apreturas, en golpes, en prisiones, en motines, en fatigas, en noches sin dormir, en días sin comer, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en amabilidad, en Espíritu Santo, en caridad sin fingimiento, con palabra de verdad, con fuerza de Dios, manejando las armas de la justicia, las de la diestra y las de la siniestra, por gloria y por afrenta, por crédito y por descrédito, como seductores, aunque veraces, como desconocidos, aunque bien conocidos, como quienes están muriendo y ya veis que vivimos, como castigados, aunque no ajusticiados, como contristados, aunque siempre regocijados, como pobres, pero que a muchos enriquecen, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseen. Palabra de Dios. Gloriosus Deus in sanctis suis mirabilibus in majestate facens prodigia, destra tua Domine glorificata es in virtute, destra manus tua confredit inimicius. Alleluia, alleluia, justorum anima in manu Dei sum, et non tangit illus tormentum malitiae. Alleluia. Munda cor meo nec labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ami tua grata misera sione dignare mundare, us sancte evangelium tuum digne van annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Dominus sit in corde meo et in labis meis, o dignes competente la noche en Evangelio en Sun. Amén. Dominus obiscum, es con espíritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y al ver las muchedumbres, se subió a la montaña y como estuvo sentado, se le llegaron sus discípulos y desplegando sus labios les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán herencia de la tierra. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por razón de la justicia, porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os ultrajen y os persigan y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que os precedieron. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Israel, isi David virtutem et fortitudinem plebis sue, benedictus Deus. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam conegunt dignus famulus tuus, offero tibi Deo mio vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, bibes atque defuntis ut mitilis proficia salutim, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitatem mirabilis conditisti, et mirabilius reformasti, de nobis purius aquae divinum mysterium, eius immatisse consortes, qui humanitatis nostri effernitus est partices, Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te conviuti nel Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tui, pro nostro Deus munti in saluti, cum odores veritatis accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepamate, Domine, esse fiat sacrificium nostrum in conspectu tuodie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo entre innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine. Todam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexi decorum domus tue, et locum invitationes gloriae tue. Ne perdedas conimpis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus inquietis sum, destira urum lepeta esse munelibus. Ego a te innocentia mea ingressus sum, redimi me et miserere meis. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, secuteran in principio, nuc in sempre, in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblation in quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, Signor Iesu Christi, Domine nostri, et eruem beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et santorum apostolorum petit Pauli et istro et omnium santorum, utilis proficia ad honorem nove satana salutem, et le pro nobis intercedetur in celis, quod in memoria animus in terris, donde en Cristo un dominio nuestro, un amén. Orate, frate, sud me un avessero un sacrificio inaccettabile, fia puti un padre omnipotente. Sucipia dominus sacrificio un demanevus suis, ad laudat et gloria in nomine sui, ad utilat conosco tuis que ecclesie e sui santi. Amen. Acostia quosumus domine quam santorum martyrum tuorum natalicia recessentes offerimus, et vincula nostre privitatis absolvat et tua nobis misericordia dona concilit. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, sur sum corda vemus al Domino, redestacamus Domino Dio nostro, dignum et justum est. Benigno giustum esse cune salutare nostri vi sempre tu vicca grazia salire. Domine Sante Pater Omnipotensi Eterna Deus, qui conito a Figlio tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es de Dominus, non in unio singolitate persone, sed in unio singolitate sustantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus hoc de Figlio tuo, o de Spiritu Santo, sin differenza di schizione sentimus, o in confessione vera sempre eterne coditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in mesete dottore qualitas, con angeli ad quale cangeli, che rubin coca serafin, che non cesse clamare cotidi una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis sunt caelo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplice rogamus, appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, e santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e redigneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto, XVI, disse nostro, et unius ortodoxis ad cattolici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famorum famorumque tuarum. Et in circunstantium corum tibi fidis conitais in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes prosesuisci omnibus, pro redemption animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, Tibi credo un vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis, gloria semper virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed viaturum apostolicam martyrum tuorum, petis Paoli Andrei, Jacobi, Giovanni, Istomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Sertadei, Linicleti Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristo, Guni, Giovanni, Set, Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis procebus e concedas, ut in nonibus protezione suimune amor auxilio, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur oblessione in sepitutis in nostre, sed scunte familie tue quesumus in Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nosse ripi, et in electorum turum jubias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, narratam, rationabile acceptabilenque facile dinieris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi. qui prite quam pater et tur, a tebi panem in santa sacrales manus suas, et revis oculis in cielo te deum patrin suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, te ditque discipulis suis dicens, accipite et manducate soconnis, hoc es enim corpus meum. Simile modo, pues, quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in sancta sacramentalis manus suas, tibi gratias agens benedixi, dedicque discipulis suis dicens, accipite vitae seo omnes. Hic est enim calice sanguinis mei, novus et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusquem facilitissime memoriam facietis. Undes memores Domine nostri vitue et del presto a Santa Iusi Christi fili tui in Domine nostri. Tambiate passionis in ec nota te inferis resurrectionis, sed in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, et tuis donis ac datis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Tu super quipa pixu ac sileno vulto respicere dineris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera pulitu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi utilis sumus et lotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplicesso rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus sancti angeli tuoi in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tui, ut quodque sac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omnibus celestis gratias repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et entorium in somno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri lucis et pacis, tu date precamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familiis tuis, dimudite de miseración en torno a esperantibus, partenale con la dura de dineris, con tui santis apóstoles el martiribus, con Joan Estefano Matia Varnava, Ignacio le Santo Marcellino Pedro Felitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia Tornibus Santis tuis, inter coronos consorcio non estimator meriti, sed veni quesmus lardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est Deo Pater omnipotente, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutativus moniti, et divinis studia formati, audimus indiceris. Pater nostri qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, se libra nos a malum. Libra nos quaesumus Domine fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, intercedente beata, ecclesia semper virgini genitrici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo ad Andrea et omnibus santis. Tu propitio pacem in divus et nos usu dope misericordia tui aiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbationem securis. per un Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, e comisse consacrar so corpus e sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fiaci pentibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, tu lis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, tu lis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, tu lis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem elinco bovis, pacem meanto bovis, te respicias peccata mia, set fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui se regnas Deus per ogni secula seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Figlio di Vivi Chies, volontà te Padre, scoperante Spirito Santo, per morte in tuo mondo vivificasti, libera me por rog sacro santo, corpus e sangue tuum, affonibus in vatis mitum universis malis, e fammi tui sempre ne demandatis, et atenunquas parci permitas, quindi Deo Patri e Spiritu Santi, vese regna Zeus in secula seculorum. Amen. Su corpore sui, Domine Gesù Cristo, con te condigno sumere presumo, non vi impregnare in giudizio né condannazione, se pur te padre ti prosit miutamento mentis et corporis, et me dan percipiendam, qui vise regnas con Dio Padre, nato Espiritu Santi, Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Panem celeste accipiat et nomen Domine invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut inter sutetum meus et tantum di verbo esse navitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, questa anima mia in vita in eterna. Amen. Quire tu van Domino pro omnibus, quire ti vuit mica, licenza salutare essa cipate in Domen Domini invocavo, laudas invocavo, Domino te panimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, questa anima mia in vita in eterna. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos para adorarte como mereces. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima, Ángel de mi guarda, Ángeles y Santos del cielo, dad por mí gracias a Dios. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame.

Sit miserante papissabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Vidga vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum est cum Spiritu Tuo. Nius Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era potino Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illo quod factum est. In isso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux de tenebris et luce de tenebra non comprenderum. Fitum omnis a Deo, qui nomen erat Ioannes, vivendi in testimonium, et testimonium per veritatem de lumine. Ut omnes crederam per illum. Non te galito luce tu testimonium per veritatem de lumine. Et la luce vera, qui ad illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus seu non cognobit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quatuum receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri. Isque creat in nomine eius, qui nunc est sanguinis, nec est bondate carnes, nec est bondate viri, sex de Deo nati sunt. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et venit in eius, gloriam quasi in eterna Patria, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.